Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Madre mía. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y el pueblo, qué felicidad me ha dado mi pueblo mío cuando me ha tocado la cabra mecánica. Hemos pasado de la enamorada de Pedrina y Río a la felicidad, claro, porque cuando uno está enamorado, pues la felicidad. Eso es la felicidad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejarnos de chorra, porque con esto de que... Cuando se apaga, digo, bueno, nos vamos nosotros y que hablen los invitados. No, hombre, pero es que nuestras oyentes y nuestros oyentes hoy nos van a permitir que estemos en un punto un poquito más golfillo, en el sentido de que como es el programa de final de curso, sí. Pues a ver, tampoco alguna licencia nos vamos a permitir, y aquello de que como hoy no está la jefa, Inés, que es la que nos pone un poco hay que ser perfectamente heterodoxo. ¿Sí? En algunos momentos. Pensaba que era un infiltrado. Bueno, y sin Inés más. Inés Fontiveros. Ay, bueno, ¿cómo? ¿Dónde un estaba? Recuerdo, un recuerdo para Inés, por supuesto. Inés, buenas tardes. Para nada estoy yo aquí sustituyendo. ¿Qué trabajo me está costando Inés poner en orden a este muchacho? Es insustituible. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un momento especialmente también cariñoso, porque tenemos una relación muy especial con la próxima invitada que nos acompaña hoy en el estudio. Y es que ella, aparte de ser el profe de la orquesta de Córdoba, sí. Tiene unos vínculos muy directos con Paradigma Media Andalucía. Ajá. Vaya que sí, sí señor. Así son las cosas, ¿no? Y así se lo estamos contando. O sea que... Bueno, Laura Llorca, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, a pesar del calor estoy muy bien. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, pues hoy queríamos como te contaba hace unos minutos, te contaba que vamos a utilizar el achaque de que el 21 de junio, eso fue, no sé si fue el domingo o el lunes, fue el Día Europeo de la Música. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues esta sí. Es una iniciativa que empieza en Francia a mitad de los años 70 y, bueno, pues empieza a clonarse y a repetirse y a diversificarse como una manera de hacer que la música inunde los poros de la sociedad, ¿no? Y llegue a espacios no frecuentes, ¿no? A lugares no convencionales para la música, tales como desde el andén de un ferrocarril o sitios variopintos, ¿no? La calle y espacios, pues eso, extraños y originalmente para la música, ¿no? Y de esa manera, pues, nos parecía interesante poder hacer una reflexión, porque además en esta ciudad hubo cierta controversia en algún momento, no hace mucho tiempo, ahora como un par de años, con esto de los músicos callejeros, ¿no? Porque sí. Más allá de ser entes extraños a nuestro espacio, queríamos, bueno, había una demanda de que formaran parte de nuestro escenario habitual, de nuestras calles, de nuestros lugares de paso, de encuentro, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, que música, achaque y nos acordamos de Laura. Entonces, bueno, Laura es profesora de la Orquesta de Córdoba. Oye, por cierto, ¿qué instrumento es el que tocas? La flauta travesera. La flauta travesera, ¿no? Siempre con mucho cuidado del compañero de al lado, ¿no? Porque exacto. Ahí está. Tengo que atravesar. Sí. Es una medida de asegurarte la distancia. Metro y medio. Tú lo del COVID entonces lo llevas estupendamente, ¿no? Con uy, lo llevamos, ¿no? Lo llevamos a 2 metros estamos los vientos ahora. Claro, porque con el tema del viento... Porque tenemos que trabajar sin mascarilla. Hemos estado trabajando todo el tiempo sin mascarilla. Bueno, tú, a ver, ¿cómo sopla una flauta con mascarilla? Claro. Claro. Por favor. Claro. Y a ver cómo toca una flauta sin soplar. Exacto. No hay manera. Bueno. Oye, y yo recuerdo que no hace mucho tiempo la orquesta saltó a los medios de comunicación porque era una preocupación importante para la ciudad, ¿no? Tenía un momento de crisis, un momento de grandes dificultades. La financiación no estaba asegurada, de hecho la Junta hizo muti. Y de buenas a primeras, ¿qué pasa? ¿Que todo se ha solucionado y todo está perfecto, en perfecto orden? ¿O qué es lo que ha pasado? Porque habéis desaparecido de la actualidad informativa. No sé si eso es un buen síntoma o es un mal síntoma. ¿Cómo está la orquesta? Bueno, es un buen síntoma. Que no salga para mal, eso es un buen síntoma. Yo, precisamente, qué casualidades de la vida, estuve en aquella época de presidenta del comité y estaba en medio, o sea, a la cabeza de todo aquello. Sí. Y hicimos el concierto en las tendillas, aquello. Uh-huh. Y aquello, pues, la verdad que había un peligro real. Teníamos, rumores. Sí. Rumores de que es posible que se la cargaran. Pintaba mal. Uh-huh. Sí, porque era la orquesta más pequeña, con uh-huh. menos financiación, se creó desde el principio ya así. Y la Junta, con la crisis, estaba planteando que no podía mantener a cuatro. Entonces, la primera que se estaba hablando de que iban a cargarse era la de Córdoba. ¿Es un consorcio, puede ser, entre la Junta, sí, ayuntamiento? Exacto. ¿No? Uh-huh. Es un consorcio. La empresa es un consorcio. Y digamos que aportan la mitad y la Diputación aporta, pues, un poco. Pero no está en el consorcio. Ajá, aporta lo que cada año. Y, por cierto, que este año nos pegaron un buen recorte. Porque, bueno, según ellos, como no se han hecho tantos conciertos en la provincia, porque pues entonces, con el COVID. Claro. Pero bueno, la verdad que es un palo, es un palo. Ahora viene, supongo, ¿no? Nos esperamos que pueda venir alguna época así de bache también. Pero es verdad que a raíz de aquello se movilizó mucho a la sociedad, también, sí, a las administraciones. Uh-huh. Se sensibilizó de que esta, vamos, en una ciudad como Córdoba, que desaparezca la orquesta es un drama, porque tampoco hay mucha cosa aquí, o sea. Ya que ha costado tanto, de tanto esfuerzo, tiempo, pero mucho esfuerzo en crearla, ya que tiene una calidad, tiene una historia y tiene ya un prestigio, pues cargarse eso es bastante. Y tampoco es un esfuerzo presupuestario tan grande como para que digan, para tenérsela que cargar. No es una carga tan grande para un ayuntamiento y menos para la Junta, que no es mucho lo que nos... Y así, pues, esta orquesta, la verdad es que siempre hemos tenido una historia, pues, de precariedad dentro de lo que es las orquestas. Somos de las más, con menos presupuesto y siempre raspando ahí con, en fin. Y con... además habéis tenido, ciclos de más estabilidad y de más inestabilidad. Exacto. No sé si... Aparte de la financiación, luego hay otros componentes que también pueden alterar ese equilibrio interno que a lo mejor no se vislumbra en la sociedad, pero que le da estabilidad también. Sí, bueno, sobre todo es la financiación, la verdad, porque los problemas que pueden haber internos, pues bueno, se solucionan a nivel interno, que en todas las empresas hay problemas, pero vamos. Bien. La financiación es lo que más ha lastrado, porque... incluso en lo que es una sede, porque es que la gente, claro, el pueblo de Córdoba se ha criado, digamos, desde que nació la orquesta, con esta realidad. Tiene una orquesta, pero no tiene un sitio para oír música. Y eso es como si te compras una guitarra sin la guitarra, o sea, sin el ocho, sin la caja acústica. Es que se necesita, o sea, la orquesta de Córdoba va a cualquier sitio, ya te digo, a cualquier pueblo, pero va... Fuimos una vez al Auditorio Nacional y aquí, bueno, una vez, creo, no, más de una vez. Y aquello es que, vamos, es que todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible si suena de maravilla esta? Y muchos directores vienen aquí y dicen, qué bien suena la orquesta. Se sorprenden. También se sorprenden del buen ambiente que hay, fíjate tú. ¿Y por qué se sorprenden de eso? ¿Qué pasa? Porque es que los músicos... Que soy un poquito mijita, ¿no? Soy un poquito... Bueno, los artistas es que... Sí, sí, sí. Los artistas somos un mundo un poquito aparte. Claro. No, pero tiene lógica, porque se nos exige un nivel de precisión y, o sea, en realidad somos como deportistas de élite. O sea, todo el mundo entiende, claro, que a un futbolista tenga que estar sus músculos bien relajados, que tenga que haber comido no sé cuánto, es un cuidado, ¿eh? Eso todo el mundo lo entiende. Ahora, si el músico está con demasiado calor o demasiado frío, no le funciona el instrumento igual, aparte de que él no funciona igual. Claro. Pero es que el instrumento no responde. Y eso, claro, falta la cultura de saber ese tipo de cosas. Y no es que los músicos seamos extraterrestres, es que en ese momento tienes que estar ahí, ¡pum!, exactamente, ¿no? Y si no tienes las condiciones, que es lo que ha sufrido, la verdad. Mm. Porque nosotros, lo que hablábamos, ¿no? Esta orquesta ha actuado mucho... Me estoy enrollando mucho, ¿no? Sí, no, pero bueno, venga. Y ahora te cortamos, ya. Ya te cortaremos nosotros. Estamos escuchando. Sí, que hemos actuado muchísimo al aire libre. De hecho, cada verano al aire libre. A 40 grados, que ya. A lo mejor de día hace 40 grados. Nosotros a las 10 de la noche, pues a 30 y muchos. Sí. Y ahí estamos. O sea, al pie del cañón. O sea, que estamos acostumbrados, pero hemos sufrido mucho de falta de condiciones... Claro, yo creo que cuando dice, joder, pues suena bien la orquesta, ¿no? Supongo que es porque parten de la realidad precaria en la que trabajáis, ¿no? Y dice, oye, pues para tener tan pocos mimbres, ¿no? Porque en realidad vuestro lugar de trabajo sigue siendo la sala arpillera, se llamaba, la sala que estaba arriba en el... ¿Cómo se llamaba? De telares. De telares, sí. De telares. Perdón, ya no vamos ahí. Ya este director se dio cuenta, hombre, no, este director se dio cuenta. Es evidente. Lo que pasa es que él insistió porque, claro, es bastante deprimente aquello. Mm. Y insistió en que estuviéramos en la sala Polifemo del Teatro Góngora. Mm-hmm. Tiene un poquito más de... Es durillo para nosotros porque acústicamente es muy seco, pero bueno, es más... Un poquito mejor, ¿no? Sí. Que el otro espacio. Y, en fin... Menos peor, como dicen. Menos peor. Menos peor, ¿no? Menos peor. Eso está peor. Muy bien. Oye, Laura, a colación de achaque que hemos utilizado para invitarte hoy, digo, lo del día 21 de junio, Día Europeo de la música, como cualquier disciplina artística, requiere un emisor y un receptor. Entiendo que la divulgación y el conocimiento se hace... martillo pilón, ¿no? A base de un día y otro día y otro día, y no por momentos o efemérides sonadas de un día al año o una fiesta determinada, ¿no? Me refiero a que la orquesta en su ciclo de conciertos habituales que tiene en el Gran Teatro, ¿no? Donde las personas que ya tienen cierta sensibilidad acuden a disfrutar de vuestro trabajo. ¿Qué otras cosas son las que hacéis? ¿Dónde estáis cuando no estáis en el teatro? Aparte del tiempo de ensayo, que sé, me consta que os obliga a una disciplina diaria, ¿no? Pues muchísimas. Mira, esta mañana hemos estado, sin ir más lejos, ayudando a que en la Junta de Andalucía, bueno, en la cátedra de dirección, las oposiciones, pues los candidatos... dirigen la orquesta y es una parte de su examen. Y estaban dirigiéndonos toda la mañana, cada candidato dirigía su tiempo y el tribunal le estaba puntuando. Hemos dado clases en el conservatorio, contribuimos a colaborar con las orquestas jóvenes de aquí, sobre todo la Orquesta Joven de Córdoba. Hemos tocado en hospitales, hemos tocado, bueno, en la calle, en las plazas. Plaza. Se vuelve loca la gente cuando tocamos, vamos, para la gente es que es un regalo que le toques cosas que le suenan como la zarzuela, que les recuerda tantas cosas y lo oyen en vivo ahí, se vuelven locos, de verdad. Y con la música de cine en la provincia. Y yo recuerdo haber ido a la cárcel con el anterior director, tuvimos una época así que también queríamos hacer mucha obra social y tal. Bueno, sí. Se organizó que fuéramos a la cárcel. Y recuerdo, es que lo recuerdo todo, cómo entrábamos, las medidas de seguridad, estábamos todos así. Mm. Uy, y estaba el Bretón allí, me acuerdo, ¿os acordáis del Bretón? Sí. Y yo recuerdo una experiencia que yo tuve personalmente allí, que no olvidaré nunca, y es que había un preso, estaban los presos oyéndonos. Sí. Que tenía una cara de estas típicas que dices, madre mía, qué cara. Qué susto. De malo, yo qué sé. Y a medida que íbamos tocando Beethoven, se le iba suavizando todas las facciones de la cara Y al final acabó con una cara de bueno. De verdad, es que se le cambió la cara al hombre, pero la expresión totalmente. ¿Eso que es que la música amansa a la fiera o qué? Bueno, ¿sí? Eso se dice. Lo que yo creo que es el encuentro con, como dice Laura, con la música en directo para ti, ¿no? Sí. Es decir, tú puedes poner un CD o te pones un reproductor en tu tablet o en tu ordenador. La música se desarrolla en el tiempo, sí, pero cuando la tenemos delante, también en el espacio, yo creo que se gana entero, ¿no? El sí, ver cómo lo están haciendo delante tuya, en directo, sí, en el mismo momento, y sobre todo una orquesta, ¿no? Que, hombre, hay bastantes personas y hay, y bueno, luego los repertorios, ¿no? Como tú sí, dices. Y la música en vivo no se puede comparar con... Yo de hecho, ya no escucho discos, lo siento mucho, escucho la radio, músicas en vivo, orquestas en vivo, porque es que el vivo es el momento... Es que es el acoplamiento entre cada uno y te va expresando. Pues yo te voy a decir una cosa, Laura, ¿eh? Y además te voy a mandar un recadito. ¿Tarea? No, porque yo sé que cada zapatero tu zapato, ¿no? Cada uno tiene sus competencias y sus cosas, ¿no? Pero yo te voy a refrescar. En una ocasión, no hace mucho tiempo, vinisteis a mi barrio. Mira. Con el anterior director, el Parque Fidiana. Y el resultado de aquel concierto, todavía se sorprenden parte de los programadores de cómo es posible que hubiera un volumen tan extraordinario de gente que acudiera a disfrutar a pesar de las condiciones, esas condiciones que no son las más óptimas. Bueno, pero yo digo como el otro, ¿no? Un albañil... pone un ladrillo mejor con unas temperaturas adecuadas, pero cuando dan 40 grados y tiene que poner el ladrillo, pues se afana por ponerlo también como claro, lo más decentemente que puede, claro, ¿no? Lo que quiero decir es que la divulgación de vuestra tarea también depende en grado sumo de las competencias cada uno de las que tenga, pero de que haya conciencia de que cuanto más calle hagáis, probablemente más cultura estemos haciendo, sí, de asimilación de vuestro trabajo, ¿no? Sí. Por parte de la sociedad, ¿no? Sí, así sí, que tomad nota, ¿eh? Porque es muy importante para la sociedad no perder recursos como el vuestro, pero además, ¿eh? Si por el camino vamos educándola, claro, pues, claro, mucho mejor. Eso es, ¿no?, súper importante. Sí, además yo creo que también hay más gente implicada al margen de lo que la orquesta como entidad pueda proponer y pueda plantear, como ha dicho antes Laura, ¿no? En aquella época dijimos, vamos a hacer trabajo social, ¿no? Que eso está súper bien, pero también están las instituciones, ¿no? Que tienen que ser conscientes de que no podemos pedirle a alguien que no ha visto una orquesta en su vida que vaya al teatro a ver a la orquesta. Exacto. Sino tiene que haber es como lo de los museos, ¿no? No viene claro, nadie. Bueno, es que es una experiencia que hay que vivir, pero quizás previamente muchas personas necesitan de un aliciente que les tire, ¿no? Y cuando, como tú dices, Enrique, yo veo a la orquesta en mi barrio, pues a lo mejor el mes que viene digo, oye, pues voy a ir a verla al teatro, ¿no? Y a ver cómo se escucha en el teatro. O hay alguna parte de la programación que hace la orquesta que me llama la atención. Ya no me es algo ajeno. Ni siquiera me es algo que tengo encasillado como una cosa de cultureta o como una cosa de personas más mayores, ¿no? Sino que es necesario golpearle a la gente con sí, lo que se está proponiendo, y detrás de las puertas del teatro, pues solo llega quien cruza esas puertas. Uh-huh. Sí, y sí, tú sabes, un comentario que no hace mucho tiempo me llegó de gente, de personas que han acudido en alguna ocasión, pues a algún concierto que había hecho en La Corredera o en... Yo los vi. Los he visto. Yo los vi. Fíjate. Yo sé quiénes son. O sea, como algo sí, bueno, algo nuevo, algo distinto. Como que son de carne y hueso. Claro, claro. Sí, cuando hemos tocado, por ejemplo, hemos hecho mucha música con flamencos, ¿no? Y a esos conciertos suele ir gente que va a ver el flamenco. El flamenco. Uh-huh. Y me acuerdo un vecino que me dijo, ay, estuve en... Y unos de habla me decían, ¡uy, qué bonito suena esto! Claro, es que falta... Es como un lenguaje. Míralo. Sí. Sacó el flamenco. Has dicho flamenco y sí, la gris se ha puesto claro, con la oreja de punta. Y además que la orquesta de Córdoba es especialista en eso, porque hemos hecho muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nada, que no quede en que dos conciertos que se hagan en la calle es algo extraordinario. Eso tendría que ser algo muy, mucho más ordinario, uh-huh, sí, mucho más frecuente y habitual, porque de eso... vosotros vivís para comer, pero a la gente también hay que darle cultura para vivir. Claro, ¿no? Para eso está la orquesta, para la gente. Pues muchas gracias, Laura. Ha sido un placer igualmente que hayas estado con nosotros, ¿eh? De verdad que sí. Y me quedo con tu travesera, ¿eh? Eso de los 2 metros que... Anti-COVID. Que me ha gustado. Anti-COVID. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Vale,